soy algo pirata. Un Robin Hood suburbano indecente. Algo poeta y filósofo oscuro. Soy soñador en volante sin rumbo. Busco la magia y un poco de paz. Esencia es ese planeta, imagino, donde podría volar, aunque diga que hoy no creo en casi nada. Perderé la mirada si es que logro encontrarla, que la mente me juegue alguna mala pasada. No tiene más importancia, no, de la necesaria. Vicio, actor frustrado y truán, vividor al cazar. Ya ves, ¿qué te puedo contar si hoy no creo en casi nada? Perderé la mirada si es que logro encontrarla, que la mente me juegue alguna mala pasada. No tiene más importancia, no, de la necesaria. Espero.